Hablar de problemas ecológicos. El medio ambiente está contaminado, debemos cuidarlo. La ciudad registra un nivel de polución alarmante para la salud. El vertido de sustancias tóxicas ha contaminado el agua. Si en los vertederos se producen filtraciones, el suelo puede contaminarse.